Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jacaré Manso nace en Santo Tomé, Corrientes, el 14 de octubre de 1982. A los 9 años da sus primeros pasos en la música en el coro polifónico infantil de Santo Tomé. A los 13 forma su primera banda, La Joaquina, con la cual recorre el litoral argentino y Brasil. Además hace covers con esta banda de otras bandas de rock nacional y temas propios que serían incluidos en el primer disco de la banda. En este caso vamos a escuchar un disco ya de este año, el 2021, donde el músico correntino homenajea en su nuevo disco a las influencias rockeras con una selección de invitados de lujo que hermanan el rock y el chamamé. Porque aparte del 2020, el chamamé fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y a raíz de este acontecimiento surge la necesidad de Jacaré Manso de retomar este proyecto gestado en el 2017 que cruza el género litoraleño con el rock argentino. Lo escucharemos en esta ocasión del disco Jaca Rock Nacional, Chamamé de la Humanidad del año 2021, la canción El Oso de Moris con la voz de Ricardo Moyo. Esteros muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un carpincho viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los gurises podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. Ah. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luz. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de verte. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Vuelvo al bosque. estoy contento de verdad. Mundos diferentes. Se lo conoce como omelé, tambor, onza, ronca, adufo, roncador, fungador, onza, socador, puita. Seguramente nosotros lo conocemos como cuica, el instrumento quizás más bonito de la música brasileña, sobre todo la que conocemos dentro del samba. En general es posible que lo conozcamos como un instrumento de apoyo, como un instrumento de fondo, y es probable que hayamos visto o escuchado las grandes escuelas de samba donde aparece toda una línea de cuicas con un sonido tan, tan particular que llama la atención. Por si no lo recuerdan, es una especie de tambor que adentro tiene un hilo que se toca con la mano adentro, se tira de ese hilo, se aprieta el parche y se obtienen sonidos. En mayo de este 2021, en Brasil, se publicó un álbum en que la coincidencia de la crítica especializada es altamente llamativa. Todos coinciden en que es un disco histórico, que seguramente sea el disco del año en Brasil, y es el disco que publicó el músico indio da cuica. El disco se llama Malandro 5 Estrelas. Les pediría que escucharan, si pueden, en alguno de los canales de internet donde se puede escuchar y se difunde música, que traten de escuchar este disco y escuchen un tema que se llama Melódica. Estoy seguro que si ustedes escuchan eso y se acuerdan de la leyenda del gran bluesman Robert Johnson, que se dice que hizo un acuerdo con el diablo para tocar de la forma que tocaba, seguramente que acá estamos en presencia de otro músico que hizo un acuerdo con el diablo. Es increíble escuchar eso que se llama Melódica. Hay también por ahí algo que se llama Desafío en la Praia, algo de eso vamos a escuchar mañana, pero no a Indio da Cuica, donde están Hamilton de Holanda, João Bosco y Indio da Cuica haciendo un tema de João Bosco que es Incompatibilidad de Genios, donde Indio da Cuica hace literalmente cantar su cuica. Les pido, véanlo, disfrútenlo, si pueden, como siempre les digo, escuchar con auriculares, porque es algo, además de increíble, realmente tan disfrutable que vale la pena tomarse unos minutos para disfrutarlo, sinceramente, para disfrutarlo. Este disco es el primer disco solista de Indio da Cuica, tiene 70 años y ha acompañado a artistas como Alcione, Jair Rodríguez, Roberto Carlos, entre otros tantos. Han escrito por ahí sobre él que es un multiinstrumentista, cantor, compositor y bailarín, un auténtico showman de una enorme vitalidad y que revela al mundo la expresividad de su performance, la originalidad de su música y el carisma de un genuino y tradicional malandro suburbano carioca. El disco está compuesto por 10 temas, que son todos de autoría de Indio da Cuica, y todos los temas son realmente maravillosos. Yo simplemente acá me gustó mucho uno, que es el que les voy a presentar, pero realmente el disco es para escucharlo entero y disfrutarlo, bailarlo, asombrarse. Así que con el mayor gusto les presento este estreno acá en esta parte de Mundos Diferentes de Malandro 5 Estrelas, el primer disco solista de Indio da Cuica, en esto que se llama Cuica Malandra, Cuica Encantada. Disfruten de verdad de esta maravilla. Prova para o mundo o fogo que se tem do melhor. Pego na aí faço um solo maneiro. Prova para o mundo como se tem do melhor. A cuí que é boa, não posso parar de tocar. A cuí que é boa, não posso parar de tocar. Pego na cuíca e faço um solo maneiro. Prova para o mundo como se tem do melhor. Pego na cuíca e faço um solo maneiro. Prova para o mundo como se tem. Diferentes.